Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Depeche Mode, el secreto que escondían detrás de su sonido único. Detrás de los varios hits que tiene la banda Depeche Mode, la verdad es que escondían unos curiosos instrumentos. Cuando Depeche Mode se formó en 1980, el mundo recién comenzaba a experimentar la tecnología digital. Sin embargo, nunca pensaron en lo popular que se haría la agrupación con canciones electrónicas que eran una verdadera antítesis del rock. El secreto detrás del sonido de la banda integrada por Andy Fletcher, Martin Gore y David Gahan sería la música digital. Depeche Mode fue una de las primeras bandas que usó la electrónica para sus canciones e impactar la escena musical. Cuando Depeche Mode lanzó su primer disco, Speak and Spell, de 1981, los samplers llevaban pocos años desde que se había comenzado a utilizar. De hecho, al igual que la banda New Order, usaron computadoras de sampleos de modelo EMU SP12 y una SP1200. Ambos les permitían programar sus propias muestras en la interfaz con las que podían crear sonidos nuevos y desconocidos. A través de esta nueva funcionalidad, Depeche Mode logró un gran control creativo. Antes de comenzar un proyecto de grabación, pasábamos tal vez 4 o 5 días por separado simplemente probando y construyendo una biblioteca masiva, a la que recurríamos cuando estábamos buscando un sonido para una parte de melodía en particular, y si pensábamos que los sonidos que ya teníamos no eran adecuados, probando otras cosas. Si bien este método de crear bibliotecas de sonidos personalizadas no era tan novedoso, lo nuevo eran las fuentes de sonido que Depeche Mode eligió utilizar. Entre otros, los sonidos de los platos, abrelatas de vasos, ollas, sartenes, vajillas y cubertería que hacían buenos sonidos de percusión, añadió. Las redes sociales en contra de Ben Affleck por polémicos comentarios sobre Jennifer Garner. Ben Affleck aseguró que fue su matrimonio con la también actriz Jennifer Garner lo que provocó sus problemas con el alcohol. Ben Affleck rompió el silencio sobre los momentos más complejos de su matrimonio con Jennifer Garner. En una nueva entrevista, el actor aseguró que se sentía atrapado en la relación y que fue una de las causas de su alcoholismo. Sin embargo, su reveladora entrevista no fue muy bien recibida en redes sociales, donde se viralizaron los comentarios, y es que múltiples usuarios criticaron que el actor hablara así de su expareja y salieron a defender a Jennifer Garner. Bastante polémica resultó ser una reveladora entrevista del actor de Last Duel con Howard Stern. En la ocasión, Ben Affleck entregó detalles sobre su matrimonio con Jennifer Garner y aseguró que esta era la causa de su alcoholismo. Probablemente seguiría bebiendo, aseguró Ben Affleck ante la posibilidad de haber continuado su matrimonio. Es parte de la razón por la que comencé a beber alcohol, porque estaba atrapado, continuó el actor. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!